Efemérides del Día, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Llegamos, maestro, al día 18 de septiembre. En España, en el año 1897, nace en San Sebastián Pablo de Sorozábal. Pablo de Sorozábal es uno de esos compositores que recorrió el camino de la creación musical prácticamente al revés de lo tradicional. Él había estudiado con La Rocha y Pagola, y luego en Alemania con Krell. Después de dedicarse a trabajar obras de cámara y sinfónicas, empezó a incursionar muy tímidamente en el campo de la zarzuela. Y yo creo que la llegada de Pablo de Sorozábal a la zarzuela es determinante en cuanto al enriquecimiento de la orquestación. La zarzuela generalmente adoleció de una orquesta muy limitada, unos medios musicales más bien pobres, hasta la llegada de Pablo Sorozábal, quien involucra pues toda la orquesta sinfónica. Pablo Sorozábal fue también director de la Filarmónica de Madrid por bastantes años. Pablo de Sorozábal es el compositor de zarzuelas tales como Katiuska y también una muy famosa, Black el Payaso. Payasos por doquiera, payasos triunfadores, en el trapecio, en el tapiz. Payasos miserables, que sacian sus colores, burlando al público infeliz. Payaso heredito, cargado de medallas, y cuyos libros nadie lee. Payaso el estratega, que gana las batallas sobre la mesa del café. Y payasos vosotros, los duros de la pista, y aquí venís en confusión, mientras que el que os dirige se esconde a vuestra vista. Abandona su rincón y no abandona su rincón y no abandona su rincón. No le hagáis caso, es un payaso. Los cosacos. ¡Ah, traidores! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué hacemos? ¡Morir o ser vencedores! ¡Es imposible! ¡Escapemos! ¡Sí! ¡Corred ya una hora! ¡Corred a la fuga! ¡Que os pueden coger! ¡Uy! Al combate que ahora empieza, la vida tiene su emoción. Salga sin miedo vuestra alteza, que ha terminado la Gracias. Perdonad, señora, si aún no cumplí mi promesa. Nos retuvo aquí una empresa que hemos rematado ahora. Vamos, quítate ese traje y a seguir nuestro camino. ¿Irse usted? Un desatino. Se ha empeñado en el viaje. No será. No lo consiento. Para hacer mi voluntad, no tengo necesidad de ningún consentimiento. No hay que dejarle partir. ¿Quién lo consigue? El amor que lo trajo triunfador lo volverá a conseguir. ¿No amáis a Black el payaso? Con toda el alma. Y él siente la misma pasión ardiente bajo su traje de raso. ¡Quédese el rey! ¡No lo soy! ¡Calle! Si alguien le exigía probar su soberanía, bien lo ha demostrado hoy. Ella conoce el secreto y yo, súbdito leal, rindo a los dos por igual mi adhesión y mi respeto. ¿Qué intenta? Librar de horrores a un pueblo adorado y dejar bien ocupado el trono de mis mayores. Usted sabrá lo que hace. Lo que mi patria merece. ¡Guay! ¡En marcha! Se me ofrece lo que no me satisface. Date prisa por si acaso. No, Daniel. Le hablan, señor. Habla el rey, el luchador, al hombre. Habla aquel payaso. ¿No te lo dije? Sofía, soy Black, el que siempre fuera. Quédate. Mi vida entera a cambio de esta alegría. Era la escena final de la zarzuela Black el payaso de Pablo de Sorozábal, nacido el 18 de septiembre del año 1897. El 18 de septiembre del año 1964, maestro Rodolfo Pérez González, el compositor mexicano Carlos Chávez, estrenó el poema sinfónico Resonancias. Sí. Carlos Chávez es uno de los compositores de más personalidad que produjo México y fue un discípulo de su propio hermano Manuel y de Luis Ogasón, quien era profesor de composición en el Conservatorio de México. Las actividades de Carlos Chávez se dividieron entre la composición y la crítica. Luego fue director del Conservatorio de México, donde dio a conocer muchas de las obras compuestas por él y por otros compositores mexicanos con la Orquesta Sinfónica de México. Es uno de los nombres más ilustres de toda la composición iberoamericana. Había nacido el 13 de junio de 1899 en la Ciudad de México. Como ejemplo de la producción musical del compositor mexicano Carlos Chávez, tenemos el estreno de la Sinfonía India de este compositor. Thank you. era la Sinfonía India del compositor mexicano Carlos Chávez. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana. La Orquesta Filarmónica de Medellín, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, presentan las cuatro últimas canciones de Strauss y la Sinfonía número 4 de Mahler.